Sección 9 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 9, Parte 1, Capítulos 20 y 21. 20. ¿Qué viene, Villa? La noticia se propagó con la velocidad del relámpago. ¡Ah, Villa! La palabra mágica, el gran hombre que se esboza, el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa. Nuestro Napoleón mexicano, exclama Luis Cervantes. Sí, el águila azteca que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta. Así dije en un discurso en Ciudad Juárez, habló en tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera. Los dos sentados en el mostrador de una cantina apuraban sendos vasos de cerveza. Y los gorrudos, de bufandas al cuello, de gruesos zapatones de baqueta y encallecidas manos de vaquero, comiendo y bebiendo sin cesar, solo hablaban de Villa y sus tropas. Los de Natera hacían abrir tamaña boca de admiración a los de Macías. ¡Oh, Villa! Los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Torreón. Pero los hechos vistos y vividos no valían nada. Había que oír la narración de sus proezas portentosas, donde a renglón seguido de un acto de sorprendente magnanimidad venía la hazaña más bestial. Villa es el indomable señor de la sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos que lo persiguen como una fiera. Villa es la reencarnación de la vieja leyenda, el bandido providencia que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal, robar a los ricos para hacer ricos a los pobres. Y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecer para que viva de generación en generación. Pero si sé decirle, amigo Montañez, dijo uno de los de Natera, que si usted le cae bien a mi general Villa, le regala una hacienda, pero si le choca, nomás lo manda a fusilar. Ah, las tropas de Villa, puros hombres norteños muy bien puestos, de sombrero tejano, traje de caqui nuevecito y calzado de los Estados Unidos de a $4. Y cuando esto decían los hombres de Natera, se miraban entre sí desconsolados, dándose cuenta cabal de sus sombrerazos de soyate, podridos por el sol y la humedad, y de las garras de calzones y camisas que medio cubrían sus cuerpos sucios y empiojados. Porque ahí no hay hambre. Traen sus carros apretados de bueyes, carneros, vacas, furgones de ropa, trenes enteros de parque y armamento, y comestibles para que reviente el que quiera. Luego se hablaba de los aeroplanos de Villa. ¡Ah, los aeroplanos! Abajo, así de cerquita, no sabe usted qué son. Parecen canoas, parecen chalupas, pero que comienzan a subir, amigo, y es un ruidazo que lo aturde. Luego, algo como un automóvil que va muy recio. Y haga usted de cuenta un pájaro grande, muy grande, que parece de repente que ni se bulle siquiera. Y aquí va lo mero bueno. Adentro de ese pájaro, un gringo lleva miles de granadas. Afigúrese lo que será eso. Llega la hora de pelear, y como quien les riega maíz a las gallinas, allí van puños y puños de plomos para el enemigo. Y aquello se vuelve un camposanto, muertos por aquí, muertos por allí y muertos por todas partes. Y como Anastasio Montañez preguntara a su interlocutor si la gente de Natera había peleado ya, junta con la de Villa, se vino a cuenta de que todo lo que con tanto entusiasmo estaban platicando, solo de oídas lo sabían, pues que nadie de ellos le había visto jamás la cara a Villa. Pues se me hace que de hombre a hombre todos somos iguales. Lo que es pa' mí, naiden es más hombre que otro. Pa' pelear, lo que uno necesita es nomás tantita vergüenza. Yo que soldado ni que nada había de ser. Pero oiga, ahí donde me mira tan desgarrao, voy que no me lo cree. Pero de veras, yo no tengo necesidad. Tengo mis 10 yuntas de bueyes, a que no me lo cree, dijo la codorniz a espaldas de Anastasio, remedándolo y dando grandes risotadas. 21. El atronar de la fusilería aminoró y fue alejándose. Luis Cervantes se animó a sacar la cabeza de su escondrijo en medio de los escombros de unas fortificaciones en lo más alto del cerro. Apenas se daba cuenta de cómo había llegado hasta allí. No supo cuándo desaparecieron Demetrio y sus hombres de su lado. se encontró solo de pronto y luego, arrebatado por una avalancha de infantería, lo derribaron de la montura y cuando todo pisoteado se enderezó, uno de a caballo lo puso a grupas. Pero a poco, caballo y montados dieron en tierra, y él, sin saber de su fusil, ni del revólver, ni de nada, se encontró en medio de la blanca humareda y del silbar de los proyectiles. Y aquel hoyanco y aquellos pedazos de adobes amontonados se le habían ofrecido como abrigo segurísimo. «¡Compañero! ¡Compañero!» Me tiró el caballo, se me echaron encima, me han creído muerto y me despojaron de mis armas. ¿Qué podía yo hacer?, explicó apenado Luis Cervantes. «A mí nadie me tiró. Estoy aquí por precaución, ¿sabe?» El tono festivo de Alberto Solís ruborizó a Luis Cervantes. «¡Caramba!», exclamó aquel. «¡Qué machito es el jefe de ustedes! ¡Qué temeridad y qué serenidad! No solo a mí, sino a muchos bien quemados, nos dejó con tamaña boca abierta». Luis Cervantes, confuso, no sabía qué decir. «Ah, ¿no estaba usted allí?» «Bravo, buscó lugar seguro a muy buena hora». «Mire, compañero, venga para explicarle. Vamos allí detrás de aquel picacho. Note que de aquella laderita, al pie del cerro, no hay más vía accesible que la que tenemos delante. A la derecha, la vertiente está cortada a plomo y toda maniobra es imposible por ese lado. Punto menos, por la izquierda, el ascenso es tan peligroso que dar un solo paso en falso es rodar y hacerse añicos por las vivas aristas de las rocas. Pues bien, una parte de la brigada Moya nos tendimos en la ladera, pecho a tierra, resueltos a avanzar sobre la primera trinchera de los federales. Los proyectiles pasaban zumbando sobre nuestras cabezas. El combate era ya general. Hubo un momento en que dejaron de foguearnos. Nos supusimos que se les atacaba vigorosamente por la espalda. Entonces nosotros nos arrojamos sobre la trinchera. Ah, compañero, fíjese. De media ladera, abajo, es un verdadero tapiz de cadáveres. Las ametralladoras lo hicieron todo. Nos barrieron materialmente. Unos cuantos pudimos escapar. Los generales estaban lívidos y vacilaban en ordenar una nueva carga con el refuerzo inmediato que nos vino. Entonces fue cuando Demetrio Macías, sin esperar ni pedir órdenes a nadie, gritó: «¡Arriba, muchachos!». «¡Qué bárbaro!», clamé asombrado. Los jefes, sorprendidos, no chistaron. El caballo de Macías, cual si en vez de pezuñas hubiese tenido garras de águila, trepó sobre estos peñascos. «¡Arriba! ¡Arriba!», gritaron sus hombres, siguiendo tras él como venados sobre las rocas, hombres y bestias hechos uno. Solo un muchacho perdió pisada y rodó al abismo. Los demás aparecieron en brevísimos instantes en la cumbre, derribando trincheras y acuchillando soldados. Demetrio lazaba las ametralladoras, tirando de ellas, cual si fueran toros bravos. Aquello no podía durar. La desigualdad numérica los habría aniquilado en menos tiempo del que gastaron en llegar allí. Pero nosotros nos aprovechamos del momentáneo desconcierto y con rapidez vertiginosa nos echamos sobre las posiciones y los arrojamos de ellas con la mayor facilidad. ¡Ah, qué bonito soldado es su jefe! De lo alto del cerro se veía un costado de la bufa con su crestón como testa empenachada de altivo rey azteca. La vertiente de 600 metros estaba cubierta de muertos con los cabellos enmarañados, manchadas las ropas de tierra y de sangre, y en aquel hacinamiento de cadáveres calientes, mujeres haraposas iban y venían como famélicos coyotes, esculcando y despojando. En medio de la humareda blanca de la fusilería y los negros borbotones de los edificios incendiados, refulgían al claro sol casas de grandes puertas y múltiples ventanas, todas cerradas. Calles en amontonamiento, sobrepuestas y revueltas en vericuetos pintorescos, trepando a los cerros circunvecinos. Y sobre el caserío risueño se alzaba una alquería de esbeltas columnas y las torres y cúpulas de las iglesias. «¡Qué hermosa es la revolución, aún en su misma barbarie!», pronunció Solís, conmovido. Luego, en voz baja y con vaga melancolía: «Lástima que lo que falta no sea igual. Hay que esperar un poco, a que no haya combatientes, a que no se oigan más disparos que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo, a que resplandezca diáfana como una gota de agua la psicología de nuestra raza, condensada en dos palabras: robar, matar. Qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de un monstruoso pedestal, donde pudieran levantarse 100 o 200,000 monstruos de la misma especie. Pueblo sin ideales, pueblo de tiranos, lástima de sangre. Muchos federales fugitivos subían, huyendo de soldados de grandes sombreros de palma y anchos calzones blancos. Pasó silbando una bala. Alberto Solís, que, cruzado los brazos, permanecía absorto después de sus últimas palabras, tuvo un sobresalto repentino y dijo: «Compañero, maldito lo que me simpatizan estos mosquitos zumbadores. ¿Quiere que nos alejemos un poco de aquí?» Fue la sonrisa de Luis Cervantes tan despectiva que Solís, amoscado, se sentó tranquilamente en una peña. Su mirada volvió a vagar, siguiendo las espirales de humo de los rifles y la polvareda de cada casa derribada y de cada techo que se hundía, y creyó haber descubierto un símbolo de la revolución en aquellas nubes de humo y en aquellas nubes de polvo que fraternalmente ascendían, se abrazaban, se confundían y se borraban en la nada. «¡Ah!», clamó de pronto, «ahora sí». Y su mano tendida señaló la estación de los ferrocarriles. Los trenes resoplando furiosos, arrojando espesas columnas de humo, los carros colmados de gente que escapaba a todo vapor. Sintió un golpecito seco en el vientre y, como si las piernas se lo hubiesen vuelto de trapo, resbaló de la piedra. Luego le zumbaron los oídos, después oscuridad y silencio eternos. Fin de sección 9.